amanecer y hasta amanecer no motive más a tu corazón. Me niego a creer que no hubo un querer. Silencio estás, no hay mucho que hablar. No puedo negar, te necesité. En mi mente estabas, cuánto tiempo te busqué. Dime por qué no estuvo el coraje de enfrentar una situación planeada a dos que solo llevó a mi confusión. Te quiero decir, no guardo rencor de aquel dolor que me provocó tu ausencia y temor de estar yo junto a ti. Las palabras que faltaron, alguien más me las dictó. Tu silencio se hizo eterno y tu ausencia me inundó. Fallaste un vacío menos. Ven y dime lo que piensas. No te calles, por favor. Dime por qué no estuvo el coraje de enfrentar una situación planeada a dos que solo llevó a mi confusión. Quiero decir, no guardo rencor de aquel dolor.